lo único que yo tenía como cuestión para llamar la atención del tema de lo que era la alimentación era que vulgarmente se decía, era un mito de que se comía perros como carne. Yo te digo la verdad, sinceramente no consumí carne en todo este tiempo que estuve ahí en China por una cuestión mía. No me gustaba, no me sentía cómodo, compré dos o tres veces y sentía que no era la misma exportación que tenemos nosotros acá, entonces ni siquiera la consumí. Pero después nunca vi nada raro como para decir, bueno, che, pará, esto no va, o lo que están comentando ahora de la sopa de murciélago, no he visto nada raro, entonces me sorprende mucho cómo se está dando la situación. A mí lo que me costó adaptarme fue a su cultura, a poner picante a todo, que la comida sea muy fuerte. Me habrá tomado dos o tres meses más o menos, que yo iba a pasar por el súper, compraba, me cocinaba todos los días, día y noche, y no probaba nada afuera, hasta que bueno, de a poco empecé a salir con otros chicos argentinos y españoles que había en la ciudad, y me empezaron a hacer conocer un poco más, que ellos ya consumían, y la verdad que me terminé adaptando. No gustándome del todo, pero me terminé adaptando a lo que es la comida. Pero nunca me ofrecieron nada raro de este tipo, obviamente, sino nosotros también somos muy prejuiciosos como sudamericanos. Yo no lo haría ni acá ni en cualquier otro país, de comer algo raro. Ya mismo lo que decían del mito de los perros, trataba de la carne fijarme cuando iba a algún restaurante o algo donde servían. Trataba de no comerla, pero más que nada prejuicioso, ¿no? Porque eso existiese de verdad. Yo tenía a 2 horas desierto, a 2 horas montaña y a 2 horas río. Y vivía en plena ciudad, para que te des una idea, Buenos Aires o Puerto Madero, con 2 millones de habitantes. Era bastante completa la ciudad. Pero bueno, hace un tiempo de largo atrás era desierto. O sea que por ahí te levantabas y tenías una tormenta de arena que no era esperado, que no estaba pronosticado. Comían fideo a las 7 de la mañana. Mis compañeros de trabajo me decían, vamos a desayunar. Yo preparaba mi mate, nos sentábamos en el restaurante de la escuela, y cuando nos sentábamos ellos pedían fideo picante y yo estaba tomando mate. Pero bueno, eso son diferentes culturas. Después cenaban a las 6:30, 7 de la tarde. Más que nada en eso. Después es un país muy, muy organizado. Un país que tiene una buena conducta con el tema de todo lo que sea legal. No existe la pornografía, no existen las redes sociales, está todo bloqueado. Se teme mucho conducir alcoholizado. Mis compañeros, cuando ya sabían que salían y que iban a tomar, dejaban sus autos en sus casas o en la escuela. En ese ámbito, la verdad que era muy positivo, los chicos muy sanos. La verdad que eso me gustó muchísimo de China. El chino es muy puntilloso, es muy de mirar lo mejor, viste, del momento. Por ejemplo, un Barcelona, un City, van mirando todas esas cosas, van absorbiendo de esos detalles. Pero sí, constantemente nos nombran a nosotros como argentinos de mucho carácter, de mucha calidad, obviamente abanderados por los jugadores que ya sabemos que son del pico de nuestro fútbol. En base a ellos te nombran a 2 o 3 jugadores que ellos creen que son los mejores, y de ahí ya nos toman a nosotros como ejemplo en ese sentido. Prácticamente me contrata el gobierno directamente. En mi contrato es por gobierno, yo tuve que legalizar todos mis títulos. No es que levanta el teléfono y dice, che, tenés un entrenador para mandarme, bueno, ahí te manda el pasaje. No, con todos mis títulos tenés que legalizarlo por Cancillería Argentina, después la embajada, se envía ya, se sella, se acepta, recién ahí viajás. En base a eso, sí, lo que vos decís, la idea es esa, tratar de profesionalizar un poco. Pasa que hay muchas cuestiones que ellos no tienen, que nosotros tenemos de chicos, no tienen la cultura futbolística que nosotros palpamos de chicos. Ellos tienen una alimentación muy mala, tienen un descanso también muy malo. Vos, para que te des una idea, si yo te digo que un chico viene y te desayuna con un sándwich de picante, vos sabés que es muy perjudicial para para después hacer un entrenamiento exigente de cualquier tipo de deporte. Entonces, es como que quieren cambiar muchas cosas, pero hay muchas cosas en su cultura que también se lo impide. Pero una de las cuestiones es esa, sí, tratar de jerarquizar un poco y poner muchos jugadores de China a nivel mundial. Cuando apenas terminé el secundario, ya estaba en primera división, entrenando con primera división, todavía no había debutado, pero ya estaba en un plantel profesional de primera división, y sin embargo tenía todavía la quería estudiar, quería ser profe de educación física, quería tener una carrera paralela, pero porque, bueno, eso más que nada parte por lo que tus viejos te van inculcando, por los valores que te dan, o el esfuerzo y el sacrificio que ellos te generan, te exigen. Pero bueno, no se puede pedir que en todos los casos sea igual, pero yo estoy seguro de que las dos cosas al mismo tiempo, con diferentes horarios, sí, obviamente no es lo mismo, no vas a poder ir a una escuela que tiene una doble escolaridad, pero vas a terminar un secundario en la noche que capaz que el nivel no es el adecuado, pero termina siendo en algún punto satisfactorio porque puedes cumplir tus dos objetivos. Yo entiendo que las posibilidades no son las mismas, pero bueno, a veces hay que elegir o tratar de adecuar lo que más te conviene. Que yo a los 15 años iba, mi viejo me dijo, me había quedado sin club, me dijo, tenés que ir a trabajar, me consiguió trabajo, trabajaba de 8 a 14 horas, de 15 horas a 16 horas iba acá a un club cerca que tengo de casa, entrenaba, y de 17:30 a 23 horas estudiaba a la noche. Estuve un año así, pero nadie me obligaba, yo quería y sabía que quería darme ese tiempo a la tarde para poder entrenarme para el día de mañana tener el club y poder seguir con el sueño que tenía de ser futbolista, pero tampoco dejé de lado las otras dos cosas. Están cada uno en lo que uno quiere. Con Damián Musto tengo buena relación, partido de Gimnasia me regaló su camiseta, me ha mandado videos para las escuelitas, el Chino también, trato de tener contacto con todos. Ellos están obviamente siguiendo sus cuarentenas en base a lo que el club les respecta, están entrenando obviamente mediante aplicaciones, pasa que ellos también tienen otro tipo de nivel, quizás pueden tener un gimnasio en su casa y distintos materiales que por ahí los demás clubes o los demás jugadores del ascenso no pueden llegar a adquirir en tanto espacio también, así que se entrenan, obviamente están entrenándose y tratando obviamente de cumplir con las normas básicas que tenemos ahora todos como argentinos, que es cumplir esta cuarentena para poder cuidarnos.